María Migliore, ya ha estado en este programa en Cata de Noticias, también la han escuchado en distintos programas de radio con vos, en varias veces, en varias ocasiones. Ella fue ministra del gobierno de la ciudad con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y hoy es directora de integración socioproductiva de Fundar. Así que, María, te damos la bienvenida nuevamente en Cata de Noticias. ¿Cómo andás? Catalina, ¿cómo estás? Un gusto estar en contacto nuevamente. Bueno, María, lamentablemente siempre tenemos que hablar con vos de temas urgentes, porque es de lo que vos trabajás, de lo que vos te ocupás hace muchísimo tiempo, y en este caso te quiero arrancar preguntando cómo afecta y está afectando el frío y estas olas polares a los más vulnerables. Mira, Catalina, te escuchaba recién con cómo hacías la introducción y se me venía una pregunta. Digo, ¿vos sabés cuál es la época donde hay más incendios en las villas, en los barrios populares? Es esta, el invierno. ¿Y por qué? Y porque las conexiones eléctricas son súper precarias y muchas veces los artefactos también son viejos y consumen mucho. Entonces, esta combinación es letal. Vos hablabas también, tenés una hija, yo tengo dos hijas también. Imagínate esta noche tener que, no sé, elegir entre poder calentarla a ella o correr el riesgo de que se incendie tu casa. Bueno, eso es lo que le pasa hoy a muchas familias en los barrios populares del país cuando hace frío. Esa es su realidad, así de cruda. Y esa es la realidad de casi 5 millones de personas que viven en esas condiciones. Entonces, ¿cómo se trabajaba eso? ¿Cómo se cambiaba eso? Y a través de la integración urbana. Programas que lo que buscaban era justamente invertir en infraestructura para que la desigualdad sea menos fuerte, para que estas cosas no afecten con tanta crueldad. Lamentablemente, hoy en Argentina, ese programa está absolutamente discontinuado. Y bueno, ¿no esas está? Cosas... No, el FISU, el Programa de Integración Sociourbana, el gobierno de Milei lo que hizo fue, primero, una cruzada política para demonizarlo, y no solamente hizo eso, lo financiaron, sino que lo desmantelaron. Hoy ya dieron de baja el decreto que lo constituía, con lo cual... no existe más ese programa. En mi perspectiva es un error enorme que tiene muchas consecuencias que por ahí no se ven a simple vista, pero bueno, afectan en este punto de partida tan desigual que hay hoy en Argentina. Siempre está bueno recordarlo. María, ¿puedes contar un poco más en profundidad qué era el FISU? ¿Cómo afecta que no esté? Mira, era justamente un programa que lo que hacía era buscar nivelar el punto de partida, hacer infraestructura básica para los barrios populares. En Argentina hay, son 5 millones de personas, distribuidas casi en 6.000 barrios que hay a lo largo de todo el país. Y cuando digo infraestructura básica, estoy hablando de esto, energía eléctrica, poder tener agua caliente, poder tener cloacas, que tu casa no se inunde cuando llueve, tener calles pavimentadas para que también cuando salís con, no sé, tus hijos a las 6, 7 de la mañana para llevarlos a una escuela, no te llenes de barro, que haya... escuelas más cerca. Bueno, ese es un programa que se había construido con muchísimo consenso político, que había costado mucho consenso, mucha discusión llegar a los acuerdos. Es algo que empezó en el gobierno de Macri, que los relevamientos, no sé si te acordás, se hicieron de la mano de las organizaciones sociales, sí, con la iglesia, con Techo. Después, bueno, se empezó a financiar. Bueno, y hubo muchas jurisdicciones en el país, como la Ciudad de Buenos Aires, que los pudimos poner en marcha. Y bueno, hay un cambio bien objetivo. Entonces, este gobierno lo destruyó, lo cual es un error para mí muy grande, y sobre todo sin poner ninguna alternativa sobre la mesa. Porque podemos discutir cómo se ejecutaba el programa, si había que mejorarlo, si había que hacerlo más ágil. Lo que creo que no se puede poner en discusión es que la Argentina necesita una política como esta. La verdad es que suena completamente cruel que se haya desactivado esto. ¿Actualmente existe algún otro plan para, digamos, porque el FISU era algo para garantizar derechos básicos de supervivencia de cualquier ser humano, digamos, hablando de la humanidad? ¿Existe algo parecido hoy? ¿Lo reemplazó por algo este gobierno? No, y ese es el problema más grande. Como decís, creo que estamos poniendo en discusión cosas que son indiscutibles. Digo, no podemos discutir que el punto de partida de mis hijas y de un chico que le toca nacer, no sé, en un barrio popular como la 1114 en la Ciudad de Buenos Aires, es desigual, es distinto, y eso ya te condiciona. Entonces, bueno, esta era una herramienta probada, además, medida, que daba buenos resultados, que se usa en distintos países de América Latina. Y bueno, el problema de este gobierno es que destruye sin poner alternativas sobre la mesa, porque no es que dijo, no me gusta cómo lo venían haciendo, lo quiero hacer de esta manera. dijo, esto no se hace más. Y bueno, y ese no se hace más tiene un montón de consecuencias. Estas que hablamos de infraestructura en noches de, y días de tanto frío como los que estamos viviendo, y en consecuencias sociales mucho más graves, como que el lugar que el Estado no ocupa, que las organizaciones sociales no ocupan, lo termina ocupando el narcotráfico. Y bueno, eso es grave. Sí, de eso quería hablar un poco con vos, porque hace un tiempito corto la Conferencia Episcopal Argentina sacó un comunicado contando sobre las consecuencias de la retirada del Estado con bajar dinero a las organizaciones sociales y a los comedores y el avance del narcotráfico como y del consumo, ¿no? Obviamente el consumo de drogas de los chicos y chicas de las villas y de los barrios populares. Quería que te que cuentes un poco tu mirada sobre esto que está sucediendo, dado que vos trabajás justamente con estas cosas. Sí, lo que nosotros vemos con mucha preocupación son dos cosas. Primero, que, bueno, el narco, de alguna manera hay una fragmentación del territorio. El narco se termina instalando donde el Estado está ausente o está débil. Entonces, empieza a generar como una gobernanza propia. Empieza a regular el territorio, empieza a dar trabajo cuando ya no hay más alternativa. Y sobre todo también a veces, y esto es muy preocupante, empieza a proveer una identidad, un sentido de pertenencia. Eso lo que muestra es que hay algo que se rompió, digo, la presencia del Estado, la presencia de muchas organizaciones sociales. Entonces, creo que es un fenómeno que viene creciendo de manera silenciosa en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, pero lo preocupante de este contexto es esta idea individualista de que esto no es necesario. De nuevo, cuando se habla de que todas las organizaciones sociales son malas, no cumplen ningún rol social, no es así. Pero estas organizaciones vienen trabajando hace mucho tiempo en distintos temas y cumplen un rol que es fundamental. Primero, servir de contención, después poder proveer una alternativa de cohesión, de bienestar, de pertenencia. Entonces no necesitamos menos, necesitamos más de eso. Pero y ¿qué hoy está pasando relativa? O sea, digo, se retiraron, ahora la ayuda es directa a través de la asignación universal y nada más, ¿verdad? Claro, o sea, la política alimentaria este gobierno la está ejecutando toda vía transferencia directa. Yo lo que quiero marcar en esto es que esto es positivo, porque han hecho un aumento muy grande de esta prestación. Ahora, esto es recontra insuficiente, primero porque todavía hay un número muy considerable de personas en la Argentina que viven en indigencia, son casi 4 millones de personas, y además porque la política social es mucho más que transferir plata, es proveer bienes públicos que tengan calidad, es tener escuelas fuertes, es tener buenos clubes, es tener una buena política de prevención de adicciones, es fortalecer tejido comunitario. Bueno, y eso a este gobierno no le parece importante. Cuando decís fortalecer tejido comunitario o hablar de clubes, ahí es donde entra la ayuda a las organizaciones sociales. Claro, definitivamente. Y de nuevo, te pongo el caso también que lo marcó mucho la Conferencia Episcopal y la Iglesia en el último tiempo. O sea, el caso de los Hogares de Cristo. Los Hogares de Cristo son un modelo de gestión que empezó en la Ciudad de Buenos Aires y hoy tiene más de 200 dispositivos en todo el país. Y justamente lo que ellos trabajan es, primero, en prevenir los consumos problemáticos y después en acompañar a personas que ya están atravesadas por eso, en que puedan tener un camino posible, distinto. ¿Y eso era dinero que le destinaba el gobierno a la Iglesia? ¿Cómo funcionaba? No, eso está enmarcado dentro de un programa. Los distintos, el gobierno nacional y los gobiernos locales lo acompañan de distintas maneras. Existe un programa nacional de acompañamiento a este tipo de centros. Ese programa sigue existiendo. Lo que se viene marcando es que tanto este como muchos otros programas, pues podemos hablar de este programa como podemos hablar de las becas Progresar, que están absolutamente desmanteladas también. No sé si te acordás, eran becas que eran un subsidio para que los chicos pudieran terminar la escuela o formarse. Bueno, al desmantelar todo eso, son espacios que quedan cada vez más vacantes. Entonces, las organizaciones que están en el territorio y vienen trabajando distintos temas hace mucho tiempo de una manera muy buena, bueno, hoy cuentan con menos ayuda, y eso en un contexto donde va aumentando el desempleo, donde la gente trabaja de manera informal, donde no llega a fin de mes, bueno, resquebraja el tejido social, y eso es gravísimo. Ahora, María, todo esto que estamos hablando, ¿no?, contrasta un poco también con los números de la pobreza que van saliendo oficialmente con el INDEC durante esta gestión del gobierno. ¿Cómo lo ves vos o cómo lo explicas vos? Lo que pasa es que estamos mirando cosas distintas. Una cosa es la medición de pobreza, que lo que mide es la canasta básica y los ingresos. Digo que cuando vos ves los números de medición de pobreza se refieren fundamentalmente a esto. Y creo que el gobierno es una medición que además es muy sensible a la inflación. Entonces, controlando la inflación y habiendo aumentando sobre todo la UH y la prestación alimentar, yo creo que esos números son consecuentes. Ahora, es real eso. Ahora, la pobreza es mucho más amplia que eso. Pero cuando nosotros hablamos de la UH y la tarjeta alimentaria, estamos hablando de que la gente pueda comer, Catalina. O sea, es muy, muy básico. La pobreza se mide de muchas otras maneras. Y todo lo que yo te estoy contando hace lo que es la pobreza estructural. Que vos puedas tener lo mínimo garantizado. Servicios, poder estudiar, trabajar, poder vivir en un barrio donde la inseguridad no se sienta mucho más fuerte. Entonces, al desmantelar todo ese tejido comunitario, y bueno, las personas que viven en los barrios más vulnerables, y sobre todo los más jóvenes, quedan mucho más expuestos. Nosotros estos días acabamos de sacar un trabajo que hicimos en barrios populares de Rosario, ¿no? Digo, la preocupación de las madres en un barrio que se llama Nuevo Alberdi es que los chicos de 11 años, digo, a partir de los 11 no tienen dónde estar. Y cuando no tienen dónde estar, terminan en la calle. Cuando terminan en la calle... Perdón, quiero que vuelvas a contar esto y contar cómo era antes también, dónde estaban antes. No, es que por eso, esto se viene deteriorando hace tiempo. No es que es una cosa, un emergente de ayer. Lo que pasa es que lo que hoy creo que está en disputa y en discusión es estos problemas que se están acentuando en la Argentina, ¿cómo se resuelven? Entonces, se resuelven con más tendido comunitario, no con menos. Y si la narrativa y lo presupuestario es todo se ajusta, lo comunitario no tiene valor, y bueno, quedamos más desprotegidos. Porque como te ponía el ejemplo de la integración sociourbana, una cosa es decir, tenemos una política que es consistente, que es buena y que tiene mucho acuerdo. Bueno, después la discusión pasa cómo se ejecuta o cuánto financiamiento se le pone. Lo que hoy está en discusión es que se necesite esa política o que esa política sea buena. Y eso es lo grave, porque hay un vacío de propuestas para cómo trabajar estos temas. Pero, por ejemplo, en el caso de estos chicos de Rosario de 11 años, ¿qué podría hacer el Estado? Promover clubes. Nosotros ahí, ¿qué es lo que más te dicen las madres? Lo vemos en eso y en otro estudio que hace Fundar, que lo hace con el CIAS, que tiene, bueno, hace encuestas en distintos barrios populares de la ciudad y el conurbano. Lo que las madres, sobre todo, te piden a gritos es más recursos para poder garantizar sus procesos de crianza. Entonces, que las escuelas, que muchas veces están desbordadas, puedan tener más herramientas para contener a los chicos, que los docentes se puedan estar más tranquilos y cumplir su función, que es enseñar, porque también tenemos que reconocer que en este contexto los chicos llegan con cada vez más problemáticas a las aulas, y eso es un gran problema que hay que poner sobre la mesa y empezar a resolver. El Estado podría, por ejemplo, fortalecer toda la red de clubes que hay a lo largo del país. Hay muchas provincias con muy buenas experiencias. Entonces, eso hay que amplificarlo. Pero todos estos lugares comunitarios, escuelas, clubes, bueno, fortalecerlos, darles más herramientas, más apoyo para que puedan hacer mejor su trabajo. Claro. María, me gustaría, estamos hablando con María Migliore, ella fue ministra en el gobierno de la ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, de nuevo, está trabajando en Fundar, es la directora de Integración Socioproductiva de Fundar. Y María, me gustaría que cuentes un poco qué es Fundar para poner en contexto todo esto que vos estás contando y desde dónde estás trabajando estos temas. Mira, Fundar es un centro de investigación e innovación de políticas públicas que lo que buscamos es tratar de entender los problemas que tiene la Argentina hoy y sobre todo proponer soluciones para los temas que nos preocupan. Entonces tratamos de entender y de buscar caminos nuevos para los problemas que tenemos hace varios años. Y trabajamos en distintos temas, trabajamos en temas de economía, en temas productivos y en temas también de política social. Bien, o sea que estás trabajando los temas que vos trabajabas en el gobierno de la ciudad, desde la gestión y la ejecución, ahora desde la investigación. Exactamente, y la verdad que creo que al menos en mi trayectoria es bien interesante y bien complementario, porque cuando estás en la gestión pública, la verdad que tenés como un ritmo de trabajo que es bien demandante, y que sobre todo en un ministerio como el que estuve yo, que es de desarrollo social, que estás ante la resolución permanente. Entonces, tener ahora un tiempo para poder pensar con más perspectiva los problemas, para poder aportar soluciones a temas que no es tan claro cómo se resuelven, para mí la verdad que es un privilegio poder trabajar de esto y seguir, bueno, poniendo en agenda en este contexto tan desfavorable la importancia que tiene la política social y sobre todo cómo podemos generar una política social que sea cada vez mejor. ¿No extrañas la política? Sí, voy a volver en algún momento. Voy a volver en algún momento, no es este el momento, y creo que se puede aportar desde muchos lugares. Y de nuevo, también mi experiencia de gestión en la ciudad, donde una de las cosas para mí más transformadoras que hicimos fueron los procesos de integración sociourbana. Una de las claves de por qué salieron bien fue porque teníamos bastante claro qué era lo que queríamos hacer. Después, obviamente hubo mil cambios, lo construimos de manera participativa, desde la idea a la realidad hubo mil variaciones y fue muy enriquecido por distintos actores, pero teníamos eso claro. Entonces, poder hoy tener tiempo para pensar qué es lo que hay que hacer en temas tan tan sensibles me parece importante. Y sobre todo también, desde el lugar en el que ocupo hoy, está la discusión de esto, de que la política social es importante, que no es contradictorio tener una política económica y una política social consistente, que es mentira que no se puede tener un modelo productivo que no sea desigual. Yo creo que hay muchas cosas que se están instalando en el discurso público que no son verdaderas, y poder contraponerlas con propuestas superadoras me parece que es clave. Ahora, María, vuelvo un poco a la emergencia, ¿no? Porque estos días, o sea, hubo un día de esta semana que fue el día más frío desde 1991. Yo me acuerdo alguna vez compartiendo justamente una situación de una persona en situación de calle, que vos me decías, bueno, muchas de las personas que están en situación de calle, que lo aprendí mucho de vos y de la gente que trabaja con personas en situación de calle, que vamos a estar hablando con Horacio Ávila también para que nos cuente un poco desde su lugar cómo están viviendo. Muchos están en la calle no necesariamente solamente por factores de pobreza. En este caso particular de las semanas de frío, ¿qué lugares tienen en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país las personas que están en situación de calle, por lo menos para aguantar el frío? Y si sigue siendo el mismo número que cuando vos trabajabas, por ejemplo, en la ciudad, la cantidad de gente que está en la calle, si siguen siendo las mismas razones las que ves vos de la gente que está en la calle. Mira, el número de personas en la ciudad de Buenos Aires lamentablemente viene aumentando año a año. Hoy, según los últimos números del gobierno de la ciudad, son aproximadamente 5.000 personas que están en situación de calle. Y sí, como decimos siempre, las personas que están en esa situación no están atravesadas solamente por una cuestión de ingresos, que obviamente tienen ese problema, pero es mucho más profundo. Tienen problemas de consumo de droga, de consumo de alcohol, algunos problemas de salud mental. Por eso me parece que es importantísimo que los sistemas de acompañamiento a las personas en calle se robustezcan. Yo creo que la ciudad tiene un sistema robusto, el VAP, que es este programa que está construido hace años, pero creo que lamentablemente este tema no es prioridad para Jorge Macri. Y si quien lidera no lo pone como prioritario, es imposible hacer una diferencia. ¿No es prioridad para Jorge Macri tratar de ayudar a la gente que está sufriendo más, a los más vulnerables y a la gente que está en la calle? Mira, Catalina, yo creo que a una persona que dijo que un cajero es un monoambiente o que desaloja a la gente en la calle como si fuera basura, no sé cuán prioritario es conmoverse ante las personas que están en situación de calle. De nuevo, creo que la ciudad tiene históricamente construido un dispositivo que es potente, que tiene mucha gente buena de hace muchos años, digo, que precede a muchos gobiernos, que trabaja todos los días, y me consta que hoy están haciendo un esfuerzo, pero no, creo que en este contexto se podría hacer mucho más. Qué loco, ¿no? Porque había todo un trabajo, tanto desde la gestión de Mauricio Macri, como luego la de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, y vos estás hablando de algo que está sucediendo con alguien que es jefe de gobierno porteño del mismo partido. Es que creo que hay un montón de cosas que de nuevo, te hago esta diferencia. Hay equipos consolidados que vienen trabajando el tema y que lo vienen haciendo. Eso es innegable, y eso para mí es lo bueno de las políticas públicas que se construyen con legitimidad y con continuidad, porque quedan instaladas más allá de los gobiernos. Ahora, no podemos desconocer que el frío de estos meses, lo dijiste vos hace un rato, es una ola polar como nunca... extrema. Es por eso, es muy extrema, entonces eso requiere mucho más acompañamiento. Y creo que muchas de las últimas declaraciones de él han tenido que ver con qué gente que viene de la provincia, que es real eso, pero que desde hace años es de la provincia de Buenos Aires, y no por eso se va a dejar de atender. Entonces, me parece que, nada, también los gobiernos se definen por la mirada de quienes lo lideran, ¿no? Yo estuve en una gestión y si pudimos hacer transformaciones es porque era la mirada de un gobierno entero que ponía prioridad sobre ciertos temas. Entonces, más allá de que hay mucho de la operación que se mantiene, yo creo que falta que quien lidera lo ponga como prioridad. María, esta es mi mirada, pero yo veo que está, como hoy en día, la política muy polarizada, ¿no? Es mileísmo y antimileísmo, y ese antimileísmo está bastante parado cerca de lo que fue el kirchnerismo duro en las críticas. No sé, por ahí vos no coincidís con esto, es solamente mi mirada, pero yo lo que veo es que temas como este se miran de forma muy extrema. ¿Hay lugar para pensar y construir desde distintos espacios políticos hoy? Mira, yo no pierdo la esperanza jamás. Creo que este gobierno nacional ha hecho difícil el diálogo. Sobre todo porque no propone alternativas, pero me parece que no hay que resignarse a eso, jamás, nunca. Y te puedo poner, bueno, como hablábamos recién, como la gente en calle, yo reconozco que un sistema que incluso estaba construido desde mucho antes que yo estuve, y hoy yo también pude profundizar en cosas y aprender porque hay gente muy valiosa que hace años lo sostiene. Entonces creo que el desafío ahora es, bueno, cómo se sigue fortaleciendo, es marcar lo que falta para ir a más. Lo mismo, bueno, me hubiera gustado que a nivel nacional pasara eso con la integración sociourbana. Realmente me parece como un retroceso estar discutiendo si la gente tiene que tener agua o electricidad o una casa que nos inunde, eso es básico. Entonces discutamos cómo se hace y qué es lo que falta para profundizarlo. Entonces hoy es verdad que hay un escenario que está polarizado. Yo creo que hay que salir de los lugares políticamente correctos donde quien gobierna hace todo bien o todo mal, y creo que hay que tener miradas críticas en los temas que faltan, pero animarse también a marcar los aciertos. Creo que eso puede permitir construir lugares nuevos. ¿Vos ves algún acierto en este gobierno? ¿En el gobierno nacional? Sí. Mira, yo creo que la baja de la inflación en los primeros meses ha sido un acierto, sí. Y creo que ha instalado una discusión sobre que la cuestión económica importe, que la inflación es una de las medidas que más afecta a los sectores populares y que es importante que el gobierno tenga un orden macro. Yo creo que el modelo que están planteando ellos no es sostenible, o al menos tengo muchísimas preguntas sobre la sostenibilidad. Pero eso, ese primer paso lo reconozco como acierto, y así como te puedo decir también, la UH es una buena medida. Creo que casi de los únicos consensos sociales que quedan, es una política de hecho que la Lilita tuvo mucho que ver en su momento en el diseño, Cristina la sanciona en el 2009, Macri la sostiene, Fernández la sostiene, hoy Milei también. Entonces digo, bueno, ahí hay algo construido. Lo que yo digo es, eso no alcanza. Como les decía hace un ratito, la UH es que la gente pueda comer. Que la gente pueda comer no es el aspiracional del país que crees, sino es estar lejos de ser un piso mínimo. Entonces discutamos cómo construimos todo lo demás y sobre todo dejemos de antagonizar todo el tiempo. Este nivel de violencia, de agresión a periodistas que plantea el gobierno, yo creo que es muy nocivo. Este posicionamiento que tiene sobre las organizaciones sociales, que todas trabajan mal, que lo comunitario no importa, es muy nocivo. Y esta idea de que la política social es solo transferir plata, creo que es muy equivocada. La política social es otra cosa, es sobre todo tener buenos hospitales, tener buenas escuelas, tener buenos clubes, tener instituciones que acompañen el desarrollo de cada persona. A ver, María, este es tu tema, claramente, desde la investigación y desde lo que fue toda tu experiencia en la gestión. Van a pasar los años. Yo en este programa hace unas semanas le preguntamos a un científico del CONICET cuáles podían ser los efectos de, después de por lo menos 4 años de presidencia del gobierno de Milei, no ponerle dinero al CONICET y desfinanciarlo, ¿qué efecto iba a generar? Y dijo, por más que venga otro gobierno que lo trate de reconstruir todo de cero, desde la mejor, va a tardar muchísimo, porque son daños irreparables. En el caso de la política social, tratando de hacer alguna analogía, esto sí, que vos estás diciendo, ¿ves lo mismo? Sí, ¿cómo por lo ves? Supuesto. Por supuesto, digo, han frenado obras que estaban en marcha. ¿Sabes lo que cuesta reconstruir todo eso? Han desarmado un programa que costó años poder construir. Entonces, de nuevo, no es solo de financiar, es desmantelarlo un plomazo. ¿Sabes lo que cuesta rearmar todo eso y de poder rearmarlo administrativamente, llegar a ejecutar en algún barrio popular del país? Es lo mismo en la política social, es lo mismo lo que están, no te he escuchado un médico, el Garrahan, decir, no es gratis esto, reconstruir todo lo que costó años construir, lleva mucho tiempo y tiene un montón de consecuencias, todas negativas, muy silenciosas. Entonces, no podemos romper absolutamente todo, y además creo que en Argentina hay que empezar a contarnos otra historia, porque hay muchas cosas que funcionan bien, y creo que me parece que sería mejor para todos poder construir sobre lo que funciona y no estar de manera constante destruyendo. Ojalá, María, ojalá estuviese ese sentido común y esa sensatez en todos los que nos gobiernan. Lamentablemente, hoy estamos atravesando tiempos más oscuros, lo digo yo también. Se nos acaba el tiempo porque tenemos otro invitado más, pero siempre es un gusto hablar con vos, María. En breve ya vuelvo al estudio, así que te esperamos nuevamente para seguir monitoreando qué está pasando con los sectores más vulnerables. Muchas gracias por estar acá en Cata de Noticias. Gracias a vos, Catalina. Un saludo y siempre a disposición. Bueno, gracias y buen sábado. Igualmente.